Esta es una tribu de caníbales. Aquí habita el doctor Veo Manchas, el brujo de la tribu. Pero parece que está preparando una receta. Contiene lenguas de lagartija, ojos de pescado, cejas de mosco. Ancas de rana y conejo. Uba, uba, una milla. Cucamonga, una milla. Que la suerte me indique hacia dónde iré. Si caigo parado, iré hacia allá. Y si caigo de cabeza, iré hacia acá. De cabeza, iré hacia allá. Ratones. La tararia. La diriria. La tararia. La tararia. Chayote, camote, pachucorria, comodoria, quintimbulnoria, ¿No sabe que yo soy doctor? ¿Doctor? ¿Dijo usted doctor? El doctor Livingston, me imagino. Caray, doctor, choque esa mano. ¿Sabe, doctor? Esta es una ocasión histéricamente olímpica. Y tenemos que imprimirla para la posteridad. Ande, ahora quiero una sonrisa muy amplia. Ni, olvídese. Ahora, fíjese, va a salir un canarito. Eso es. Dentro de unos días te tendré las pruebas. Fijarse qué buena puntería tener yo. ¡Ay! Oye, ¿qué te propones? Dame acá esa lanza. Toma. Y que no me llegue a enterar de que te andas portando mal, ¿entiendes? Pues una rota, yo con el repuesto. ¡Ups! Oye, creo que ya te he dicho que... ¡Ay! Ni voy a hacer lo que tú digas. Y así es como fui a dar a la choza del doctor Veo Manchas. ¡Un baño caliente! ¡Ah, qué considerado! Y pensar que creí que este enano no me quería. Cuidadito. Un poco más de leña de este lado, viejo. ¿Qué es esto? ¿Un baño de vapor? ¿Qué sucede aquí? Huele a comida, ¿eh? Oh, cálmate todo. Olor magia, olor bacana. Oye, ¿en dónde dejaste al enanito? Óyeme, tronco con narices. Vamos, tose y escúpelo, anda. Ah, sí, ya lo verás. Lástima, pero al menos saqué ganancia de ese pleito. Yo también. Te felicito, enano. Te quedas muy bien. Creo que es un nuevo estilo para bailar swing.